Biobío, la radio, presenta. Después de Semana Santa, el verbo se hará carne ensangrentada. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Tras una pausa de dos domingos seguidos, es bueno este reencuentro para entender las extrañas y graves cosas que están ocurriendo y que según muchos parecen a punto de arrastrarnos al estallido de una guerra realmente espantosa, que comenzaría con el enfrentamiento de la OTAN y Rusia por el asunto de Ucrania, pero que obviamente se propagaría hasta los últimos rincones del planeta. Está bien claro que para entender este embrollo hay que partir definiendo a sus protagonistas. Cuando hablamos de la OTAN, por supuesto queremos decir Estados Unidos. El resto de los integrantes son subalternos obedientes que han demostrado acatar el mandato norteamericano aún en contra de lo que ellos quieran pensar por su cuenta. En cambio, Rusia es ella misma, es la Federación Rusa, más un puñado de naciones amigas que de ningún modo están en situación de subalternas. Y por cierto, es útil ver también cómo se caracterizan ambos protagonistas, tanto por sus líderes como por las estructuras políticas que los respaldan. Podemos comenzar por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hijo de un modestísimo marino jubilado y de una obrera de una fábrica de Leningrado. En estos momentos, Vladimir Putin cuenta con un respaldo popular del 72%, según informe de la prestigiosa encuestadora independiente Levada Center. Frente a él está el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hijo de un economista de Kenia y una antropóloga estadounidense, ambos de la clase media más pudiente de sus países. En estos momentos, Barack Obama cuenta con el respaldo popular del 39% y una desaprobación del 59%, según informe de la empresa Fox. El Parlamento de la Federación Rusa, por su parte, tiene una aprobación popular de 52%. El Parlamento de Estados Unidos tiene una aprobación popular de menos del 17% y es la institución nacional más despreciada por la opinión pública de los Estados Unidos. A Vladimir Putin, su nación le critica ser autoritario. Un 62% de los rusos lo consideran un tipo franco, pero mandón. A Barack Obama, según la encuesta Fox, el 61% de su nación considera que miente, que oculta cosas con frecuencias y que al menos miente de vez en cuando. Solo un 15% de los norteamericanos cree que Obama es un tipo apegado a la verdad. Durante la guerra verbal, la guerra de palabras que se han producido hasta ahora, ninguna, absolutamente ninguna, de las afirmaciones entregadas por el gobierno o por los periodistas de Rusia ha sido desmentida con pruebas de que hayan sido falsas. Frente a eso, tanto los voceros de Washington como la prensa oficialista occidental antirrusa sí ha sido desmentida innumerables veces por infundir falsedades e incluso por fabricar noticias, fotografías y tomas de televisión. De hecho, incluso medios noticiosos de prestigio, de mucha importancia, han tenido que pedirle disculpas a los lectores y los televidentes por haber dado informaciones erróneas. Por ejemplo, el New York Times, en primera plana y con gran titular, mostró una foto de milicianos federalistas ucranianos haciéndola pasar, fíjese usted, como prueba de que había soldados rusos participando en las protestas prorrusas. La propia vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, había usado esa foto falsa como prueba de la intervención armada de Rusia en Ucrania. Y claro, se vio obligada a reconocer la falsedad, aunque insistió en que tiene muchísimas otras pruebas más, pero que por ahora no las va a mostrar, no. En tanto, agentes y guardias gubernamentales han impedido el paso a los periodistas rusos, los han excluido de las conferencias de prensa e incluso han detenido y deportado a periodistas de televisión y agencias informativas de Rusia. Y fíjese usted qué raro. La organización Reporteros Sin Fronteras, que siempre está denunciando supuestas restricciones a la prensa en Venezuela, en Medio Oriente o en la misma Rusia, esta vez se ha quedado calladita, calladita, como si la libertad de prensa no valga cuando se trata de Rusia. Pero, en fin, también han surgido voces críticas en Occidente llamando a parar la campaña antirrusa que parece haber caído en un paroxismo histérico de insultos, denuncias falsas y conjeturas que se hacen aparecer como si fueran hechos comprobados. En Gran Bretaña, el diario The Guardian, que lamentablemente se ha sumado a la campaña publicitario-periodística antirrusa, ayer sábado, sin embargo, publicó una columna del sociólogo ucraniano Volodymyr Yushchenko, quien ha investigado desde adentro todo el proceso que llevó al derrocamiento del presidente Yanukovych y las crisis que están siguiendo. Ahí el sociólogo Yushchenko expone cómo la campaña estridente antirrusa ha conllevado una campaña de réplicas, tanto de Rusia como de otros medios que están quebrándole el monopolio a la prensa corporativista occidental. Según él, el pueblo ucraniano está siendo víctima caricaturizada por el periodismo y la propaganda beligerante. Y señala que tanto en el oeste controlado por Kiev como en el este independentista y prorruso, la gente en realidad está clamando por recobrar la concordia, encontrar soluciones prácticas y normalizar la vida, el trabajo y la convivencia. Así, el clima de crisis cargado de odio, que parece la obertura sinfónica de una guerra, no corresponde al sentimiento ni a la voluntad de la gente común. Más bien, es un proceso manipulado como parte del enfrentamiento de un Estados Unidos que trata de mantener su preponderancia mundial y una Rusia que lo desafía. Pero ¿para qué y de dónde surgen esas voluntades feroces y empecinadas en imponer soluciones unilaterales en una Ucrania que es por sí misma multilateral? según el criterio de importantes políticos y analistas occidentales. Detrás de la crisis de Ucrania se descubre la angustiosa necesidad de Estados Unidos de mantener su predominio y control a nivel global y sin contrapesos como único recurso para salir de la crisis económica que tiene a ese país imperial al borde de un colapso. Uno de los más importantes políticos y académicos del mismo Estados Unidos es el economista, escritor y periodista Paul Craig Roberts, quien fue asesor del presidente Ronald Reagan y se desempeñó como viceministro de Hacienda de Estados Unidos, y ha sido columnista destacado de los periódicos Wall Street Journal y Business Week. Es decir, se trata de un académico y político más bien conservador. Sin embargo, Craig Roberts acusa directamente al presidente Barack Obama de estar conduciendo intencionalmente a Estados Unidos y Europa en un rumbo de guerra mundial. Según él, el fracaso actual de los recién suscritos acuerdos de Ginebra para calmar la situación de Ucrania se debió directamente a órdenes de Washington llevadas a Kiev por el propio director de la CIA, Michael Hayden, para que el gobierno provisional lanzara una acción militar violenta para neutralizar los focos de federalistas rebeldes que mantienen tomados edificios y ciudades enteras en la región sudoriental de Ucrania. Paul Craig Roberts señala que la rebelión de la Plaza Maidán, que llevó al derrocamiento del presidente constitucional, Viktor Yanukovych, fue efectivamente preparada y orquestada por Washington durante muchos años y que en ella se invirtieron cientos de millones de dólares, llegado el momento, a través de canales indirectos. La jugada de Washington apuntaba a instalar una gran base naval de la OTAN en Crimea, y eso implicaba el cierre o el bloqueo de la base naval rusa, único acceso de su flota al Mediterráneo a través del Mar Negro. Con ello, además, se bloquearía el paso de insumos de guerra, combustibles y otros aportes de Rusia a favor del gobierno de Siria. Pero cuando ya Washington se creía a punto de cobrar su presa, se produjo la enérgica rebelión popular prorrusa. Crimea llamó a plebiscito y Rusia, por supuesto, se apresuró a formalizar la integración de Crimea a la Federación Rusa. Es decir, el sueño de los pibes del Pentágono se encontró con un amargo despertar. Ahora Rusia no solo había salvado su salida hacia el Mar Negro, sino que había alcanzado el control soberano sobre toda la península y el Mar de Azov. En esas circunstancias, Paul Craig Roberts señala que, para ocultar la vergüenza de su fracaso, Estados Unidos está optando por agudizar la crisis y provocar una guerra contra Rusia. Dice Craig Roberts textualmente: Rusia está invadida por una quinta columna que desea la derrota de su propio país. Así, el ataque contra Rusia está preparándose. ¿Y qué papel juega la Unión Europea en ese enfrentamiento? En la perspectiva de Craig Roberts, la Unión Europea está sumida en una crisis económica y social en la que solo consigue mantenerse precariamente a flote con sus exportaciones hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos, por su parte, puede seguir comprando productos europeos gracias a las ininterrumpidas inyecciones de dólares recién impresos por la Reserva Federal. Si bien ya no mantiene las vertiginosas emisiones de 85 mil millones de dólares mensuales, todavía está emitiendo entre 55 mil y 65 mil millones de dólares al mes. La cifra no se sabe con exactitud porque se mantiene en secreto. Si Estados Unidos dejara de comprarle sus productos a Europa, la Unión Europea se derrumbaría, colapsaría casi de inmediato. Pese a todas las fantasiosas noticias de un supuesto repunte económico de la zona euro emergiendo de la crisis, el viernes pasado el candidato Guy Verhofstadt a la presidencia de la Unión Europea declaró en conferencia de prensa que en estos momentos Europa está sumida profundamente en la crisis y no podrá salir de ella más que asumiendo una integración como una sola gran república federal. Y, oiga, este candidato es el más fuerte y resuelto defensor de la Unión Europea frente a un número creciente de los llamados euroescépticos, que abiertamente quieren acabar con el euro como unidad monetaria e incluso quieren desintegrar la Unión Europea misma. A todo esto, la agencia noticiosa norteamericana Associated Press informaba el miércoles pasado sobre un reporte emitido por la institución Transparencia Internacional en que exige que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo y otras instituciones de la Unión pongan en marcha urgentemente un programa vigoroso y eficaz para combatir la corrupción que se está volviendo endémica en el viejo continente. De hecho, según Transparencia Internacional, un 70% de la gente en Europa considera que las instituciones de la Unión Europea están plagadas por la corrupción. Pero, según Transparencia Internacional, el Parlamento Europeo hasta ahora se ha negado a cooperar en acciones anticorrupción. Y lo único que se ha conseguido hasta ahora es aumentar el secretismo mediante leyes y decretos que castigan con las penas del infierno las filtraciones que se hagan a la prensa. Por su parte, la agencia Reuters señala que en Europa hay complacencia e incluso una cierta complicidad indirecta con la corrupción, que en estos momentos hay normas y reglamentos anticorrupción, pero simplemente no se aplican jamás. En tanto, los bancos europeos dejaron cesantes este año a 80.000 empleados, un 3,5% más que el número de empleados bancarios que ya habían sido despedidos el año anterior. La tasa de desempleo en Europa se mantiene por encima del 15%. Y en los países del Mediterráneo, Portugal, España, Italia, Bosnia y Grecia, la cesantía afecta a cerca del 50% de los menores de 30 años, que no trabajan ni tampoco estudian. En Estados Unidos, en tanto, el déficit comercial sobrepasó los 43.300 millones de dólares en el mes de febrero, y las cifras de marzo se prevén aún peores. Las exportaciones disminuyeron en un 1,1%, mientras que las importaciones aumentaban fuertemente. Es decir, una parte importante de la inyección de dólares de la Reserva Federal está yéndose fuera de los Estados Unidos. Igualmente, las últimas cifras de desempleo indican un aumento de las personas que se acogen al subsidio de cesantía, y por primera vez el número de mujeres que reciben auxilio del Estado en bonos de alimento sobrepasó hasta casi duplicar el número de mujeres que tienen trabajo. Simultáneamente, está aumentando el tono de resistencia enojada, iracunda de la gente ante el crecimiento desmedido del aparato estatal federal. De hecho, en estos momentos, el número de empleados del gobierno de Washington supera con largueza al número de los trabajadores de los más importantes rubros de la producción industrial y agrícola del país. La impresionante rebelión de los ganaderos, iniciada por el ranchero Cliven Bundy de Montana, ahora está desafiando abiertamente al gobierno federal en varios estados del centro oeste, principalmente Montana, Nevada, Utah y Texas, donde se ha mencionado incluso que las tropas de la milicia estadual de Montana, que cuenta con unos 50.000 voluntarios fuertemente armados, estarían dispuestas a hacerle frente al FBI y otros cuerpos policiales armados del gobierno federal. Y por su parte, en Texas, el fiscal general Greg Abbott anunció que está preparando una demanda judicial contra el gobierno de Obama por intervención ilegal contra la propiedad, la familia y el sistema de tierras del estado de Texas. Incluso advirtió que podría repetir el sistema de carrera y toma de tierras que se hizo el siglo pasado y el siglo XIX para permitir que la gente se autoadjudique tierras fiscales con autorización del gobierno estadual. Con ello, las tierras que Washington considera propiedad federal pasarían a ser propiedad privada. ¿Puede imaginarse usted lo que ese clima independentista está generando en la gente del lejano oeste norteamericano? Y, por cierto, Barack Obama y el Partido Demócrata ven con espanto cómo se amontonan los nubarrones mientras se acercan las elecciones parlamentarias de noviembre próximo. Pese a la perspectiva expuesta por Craig Roberts sobre una guerra más o menos inminente de la OTAN contra Rusia, otras opiniones apuntan a que finalmente se logrará bajar el tono y buscar de veras una solución política para Ucrania, que contemplaría convertir a ese país en una república federal con fuerte autonomía para las regiones. Con ello, de pasada, se rescataría la neutralidad de Ucrania como país no alineado y con relaciones pragmáticas tanto con Rusia como con la Unión Europea. Pero en lo inmediato, más allá del daño relativo que las sanciones le estén provocando a Rusia, la economía de Europa ya está acusando el impacto por efecto boomerang de las mismas sanciones. Moscú ya advirtió claramente y públicamente que aquellas empresas extranjeras que se retiren de Rusia aduciendo las sanciones van a tener luego muchas dificultades para volver a ser aceptadas cuando quieran hacer negocios o inversiones en la Federación Rusa. Ahora, de hecho, ya China y la India están optando a absorber más gas natural y petróleo de lo que está comprando Europa. Fuera de eso, Rusia le perdonó a Corea del Norte una deuda del orden de los 10.000 millones de dólares como parte de un acuerdo para construir un gasoducto que lleve gas natural de Rusia a Corea del Sur y a los puertos de embarque de naves gaseras para abastecer al Japón. El intenso crecimiento económico de China y de todo el sudeste de Asia hace prever que en un plazo bastante corto, China, la India, Japón y los pequeños tigres asiáticos estarán absorbiendo casi toda la producción de hidrocarburos de Rusia con un volumen diario de 21.800.000 barriles de petróleo o su equivalente en gas. Saque la cuenta. Al precio actual, eso significa para Rusia un ingreso de 2.180 millones de dólares diarios. ¿Le quedará algo para seguir vendiéndole a Europa ahora que las amistades se han enfriado, convirtiéndose en algo así como antipatía? ¿Y cuánto tendría que pagar Europa por el gas y el petróleo si tiene que comprárselo a Estados Unidos u otros proveedores lejanos? La guerra verbal, las andanadas de insultos, amenazas y hasta de calumnias que retumban por ahora, de veras pueden meterle susto a mucha gente. Pero no a Vladimir Putin, ni tampoco a Xi Jinping, los líderes de Rusia y China. Poniendo cara de macanudo, el secretario de Estado John Kerry dijo el viernes que Estados Unidos es tan poderoso militarmente que no necesitaría usar sus arsenales atómicos para derrotar a Rusia en una guerra. Eso nos lleva a dudar de que John Kerry esté realmente entendiendo lo que sería una posible guerra. Parece que él sigue pensando en columnas de tanques y bombardeos aéreos como en Irak. En estos momentos hay una decena o más de submarinos atómicos rusos patrullando bajo los océanos sin ser detectados. Cada uno de ellos está provisto de varios misiles dotados de ojivas nucleares con una potencia de 4 megatones. Ellos son 4 millones de toneladas de nitroglicerina. Cada ojiva de 4 megatones equivale a 250 veces el poder destructivo de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó y aniquiló la ciudad de Nagasaki en Japón en 1945. Y Rusia ya advirtió muy secamente que en caso de ser atacada va a responder con todo, con absolutamente todo. Una de esas ojivas sobre la ciudad de Nueva York. ¿Se imagina usted lo que sería? Oficialmente, ayer sábado, se habrían decidido las nuevas sanciones de Estados Unidos y Europa contra Rusia para castigarla, según la declaración oficial, por no haber hecho lo suficiente para apaciguar la crisis de Ucrania. Pero, en términos reales, otros voceros de la Unión Europea le soplaron a la prensa que las tales sanciones todavía son solo de palabra, que todavía falta más verbo, conversar más. O sea, se sigue con la verborrea y la agresión verbal no solo no resuelve nada, sino que intensifica la tensión. Quedan varias preguntas. ¿Cómo se las va a arreglar Obama ahora que casi todos lo acusan de ser muy macho hablando, pero que finalmente no hace nada? ¿Cuál será el efecto de la debilidad del gobierno de Estados Unidos en las próximas elecciones parlamentarias? Y si hubiera guerra, ¿con qué cara explicaría sus acciones al pueblo estadounidense y el resto del mundo? ¿Qué será peor para Barack Obama y los demócratas? ¿Perder en la guerra o perder en la paz? Y una última cosa. He terminado de traducir el material ofrecido y mañana comenzaré a enviarlo por email. Durante la semana enviaré a quienes lo soliciten un dossier muy completo sobre el caso de Ucrania. Hasta la vista, amigos. Cuídense. Bio Bio, la radio, presentó Después de Semana Santa, el verbo se hará carne ensangrentada. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.